Hoy o ayer estaba ya a la última firma y calculo que en el transcurso de esta semana, a más tardar al principio de la otra, se está pagando lo adeudado de las finales de la Liga Pampeana. Sí, la consulta venía porque el malestar está. Nosotros tuvimos una comunicación telefónica con el presidente de la Liga Pampeana, con la otra campana, y por ahí mencionaba esta cuestión de que se generaba, ¿no?, ese malestar, sobre todo porque los clubes han invertido y reclamaban ¿no?, eso que había quedado del provincial. Pero bueno, lo importante que es que se pudo llegar a un acuerdo. Usted me dice que la semana que viene ya se resolvería todo. No sé de qué acuerdo me hablas. Para que haya un acuerdo tiene que haber dos partes. Acá hay una sola, que es la que protesta, la Liga Pampeana. Nosotros estamos siguiendo un trámite que generalmente tarda tiempo porque pasa por distintos lugares. Pero calculo que en el transcurso de esta semana, a más tardar principio de la otra, ya están cobrando lo que queda del provincial a los clubes. La segunda parte, la primera parte ya se pagó toda. La segunda parte se genera porque nosotros no sabemos quiénes son los equipos que van a participar de las instancias finales del provincial. Entonces tenemos que readecuar la cantidad de kilómetros de acuerdo a los equipos que clasifican. Por eso se fue retrasando. También la nota llegó en su momento y una vez que llega empezamos con los trámites administrativos, pero cuando vos hablás de deuda es algo que nos está pagando. Esto está en los cauces normales, en el curso normal de cualquier trámite administrativo para cobrar un subsidio. Sí, Almodóvar Barreneche le habla de Radio Pampero. La consulta sería la siguiente: por lo que entiendo o interpreto, usted está diciendo que el no pago de estos 190 millones de pesos sería... ¿Cuánto? 190 mil. Perdón, 190 mil pesos. Se debería a que todavía no estaba determinado cuál era la cantidad de clubes que participarían. No sé, usted me está confundiendo el tema. Nosotros lo que tenemos que pagar es a los equipos que participaron de la final, para pagarle el traslado y los arbitrajes, como se consensúa siempre, también la policía. Del año pasado. Esa es la deuda que tenemos desde con la Liga Pampeana. El torneo pasado. Y específicamente creo que son los clubes Alvear Fútbol y Vertis. Todos los demás clubes están todos con se les ha pagado a todos. Bien, ¿y por qué no se ha pagado hasta ahora? Usted está escuchando la nota, yo estoy informando que lleva trámites administrativos que a veces tarda un mes y 15 días y estamos en esos tiempos. Yo le escucho atentamente la nota, lo que queremos es comunicarle a la gente con claridad por qué no se le paga. ¿Qué sería el trámite administrativo? El trámite administrativo ingresa la nota y tiene que empezar a pasar por distintas firmas hasta llegar al pago, es lo que se hace con cualquier subsidio. Perfecto. Ceferino, le consulto, usted lo dijo claramente, también lo dijo Cuevas, cuando hay acuerdo tiene que hacer entre dos partes. En este caso no está ese diálogo entre dos partes, lo dijo Cuevas la semana pasada en esta nota. ¿Por qué falta ese diálogo? ¿Por qué finalmente no se ponen de acuerdo? Que esto ya viene, ¿no?, con la Liga Municipal y demás cuestiones que por ahí... el diálogo es lo principal en este caso. Sí, diálogo hay. Nosotros no hemos roto el diálogo con nadie. Es más, estamos todos trabajando con un mismo objetivo, que se juegue al fútbol en la provincia de La Pampa. No ha habido diálogo porque no hemos hablado. Pero si se da la posibilidad de hablar, si ellos piden una audiencia, nosotros hablamos como hablamos con cualquier deporte. Es eso, sencillamente. Así que... no hemos cortado el diálogo con nadie, solamente estamos trabajando normalmente y él tiene una postura a la cual nosotros no nos vamos a confrontar porque entendemos que el trabajo que hace la Liga Pampeana es un trabajo muy bueno y el trabajo que hace la Liga Municipal es también un trabajo interesante. Hablando de la Liga Municipal, hubo una reunión que finalmente van a participar del próximo torneo 32 de equipo. Cuéntanos un poquito sobre lo que se viene, cuáles son las expectativas. Sí, el formato de la Liga Municipal es el mismo formato que en el torneo de apertura y nosotros nos reunimos para ultimar los detalles para el inicio de clausura de lo que va a ser la Liga Municipal, así que fue una reunión más que todo técnica, donde se conformaron las zonas. Las zonas están cerradas, son solamente 8 equipos, no puede ingresar ningún equipo más. Así que bueno, calculamos que sobre mediados de septiembre vamos a estar jugando, iniciando lo que va a ser el clausura de la Liga Municipal de Fútbol. Por otro lado, le pregunto y también le consulto, ¿por qué hace días atrás renunció el que está a cargo de la Escuela Municipal de Ciclismo de Castex, Héctor Fernández, y él claramente dejó a la vista que no tenía el apoyo de parte del gobierno provincial, quizás se apoyaba más a otra actividad y no al ciclismo? ¿Cómo están trabajando en ese tema? ¿Cómo están apoyando a las otras disciplinas, no, que no son fútbol? La Escuela Municipal de Ciclismo tendrá que pedir explicaciones al área municipal de deporte. Nosotros no tenemos ningún tipo de convenio, ni mucho menos, ni hemos hablado con la Escuela Municipal de Castex. Eso debe ser en el ámbito municipal. Sí, le digo porque claramente lo dejó el director, el ex director de esta escuela de ciclismo, claramente dejó marcado de que el apoyo no venía desde provincia, que bueno, que acá la gestión realmente de Livois ha sido bastante buena en general, y que por ahí no tenían fondos como para abastecer esta disciplina. Por eso le consulto. En lo que va del año he ido 10 veces a Castex, 10 veces. Me he reunido siempre con Livois, nos reunimos permanentemente. El día 15 tenemos una reunión nuevamente en Santa Rosa. Nunca hemos tocado el tema del ciclismo. Yo creo que lo que usted me expresa se debe circunscribir al ámbito municipal, pero de existir algún tipo de problemática, me la hubiera referenciado en algún momento Livois y nunca me lo mencionó. Yo sé que Livois trabaja muy bien, hace un laburo excelente en Castex. Es verdad. Así que no, pero el tema ciclismo no lo hemos tratado nunca, no lo hemos hablado. Bueno, la última de mi parte, la verdad que estamos en un nivel muy bueno en lo deportivo, por lo menos aquí en Castex se refleja esto en la provincia. Así que para destacar esto y para seguir apoyándonos a todas las actividades, porque hacen que sea una contención social para todos. Sí, sin duda. Sin duda que sí, Castex siempre trabaja muy bien en todo el arco social, estructural, deportivo. Un muy buen trabajo que desarrolla Germán Livois. Tiene el apoyo del intendente, que nosotros también nos sentimos respaldados por el intendente municipal cada vez que hemos hecho algo en la localidad de Castex. Sí, esto en algún momento termina repercutiendo en el ámbito provincial, así que para nosotros una alegría enorme. Bueno, Sefrino, le agradezco mucho, que tenga buen día. Muchas gracias y estoy a disposición cuando usted lo requiera.